Abriendo el tercer y último bloque de la semana, ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Ailín Trepiana. ¿Cómo va, Ailú? Bienvenida. Hola, Juana. Hola. Dani, ¿cómo andan? Muy bien, aquí bien? Mirando atentamente el inexorable paso del tiempo. Está bien. Empezamos el último. Sí, el último empujoncito, de viento a favor, pero igual se nos ha hecho muy corto el día hoy. La verdad que un montón de propuestas y las que tenemos todavía de aquí al final del programa. Ni hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de una fecha importante, diríamos, en el calendario, que es el 2 de diciembre, fue el pasado domingo, que fue el día por la abolición del sistema prostituyente. Quizás está poco difundida esta fecha, pero bueno, el debate obviamente siempre está presente en relación a la prostitución, si es o no un trabajo. Uh-huh. En este caso obviamente es el día por la abolición, así que para meternos un poco más del tema y conocer sobre todo, nos contactamos con Carmen Capdevila. Ella es de acá de Neuquén, pero integra la campaña nacional Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, así que la saludamos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Ailín? Bien, todo bien. Bueno, en principio, gracias por esta comunicación. Y bueno, si querés, como para empezar, me interesa que nos cuentes por ahí de dónde surge el 2 de diciembre, qué pasó en esta fecha y por qué esta fecha es el día por la abolición del sistema prostituyente. Y bueno, primero agradecerte por el llamado y saludar a tu audiencia. Y bueno, te cuento, se declaró el 2 de diciembre de 1949 porque hubo una convención internacional para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, y en las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949. Eso fue lo que, por eso es el día 2 de diciembre donde se plantea, ¿no?, abolir el sistema prostituyente. Uh-huh. ¿A esta convención está adherida a nuestro país? Adhiere en nuestro país, y nuestro país, Argentina, es abolicionista porque adhiere justamente a este tratado internacional. Uh-huh. Bien, a eso quería ir porque también hay mucha discusión en relación a esto. De alguna forma esta fecha explica por qué nuestro país es abolicionista, sin embargo, el reclamo para que se regule de alguna forma el trabajo sexual, o quienes consideran que es un trabajo, digamos, han presentado proyectos e iniciativas para que sea de esta forma. ¿Se podría regular si se presenta un Congreso Nacional? ¿Esto iría en contra de los tratados internacionales? ¿Cómo es la...? Sí, totalmente. Iría en contra de los tratados internacionales, y fundamentalmente, si vos analizás el tema de por qué la prostitución no es trabajo, es porque básicamente no hay un acuerdo, no hay un contrato entre empleado y empleador. No existe un patrón en la prostitución. Lo que existe son los proxenetas que explotan los cuerpos de las mujeres, niñas, niños, travestis y trans, y por supuesto a través de los prostituyentes, que son los que sostienen el sistema prostituyente. Cuando vos haces un contrato laboral tenés un patrón, y en este caso, ¿quién sería el patrón? El patrón sería el proxeneta, y el proxenetismo está prohibido justamente con estas convenciones, ¿no? Uh-huh. Y estos acuerdos internacionales, la explotación ajena. Uh-huh. O sea, para nosotras no es trabajo, o sea, al contrario, es un avasallamiento de los derechos humanos de las mujeres, y por eso consideramos que es violencia, no es trabajo. ¿Por qué decimos que es violencia? Porque cuando un hombre prostituyente, un varón prostituyente, accede al cuerpo de una mujer que no lo desea, que accede por necesidad, se aprovecha de la necesidad de esta persona que necesita el dinero y está ejerciendo poder. Entonces, por eso consideramos que es violencia. Es violencia también porque no... Si no hay deseo, es violación, y si es violación, es violencia. O sea, por donde lo mires, es violencia. Es más, consideramos que la prostitución es la madre de todas las demás violencias que hay en nuestro sistema, porque en el sistema prostituyente, porque no podemos hablar de las otras violencias si no primero no derogamos, si no trabajamos fuertemente en erradicar este sistema, que es el que avala todas las demás violencias hacia las mujeres porque nos cosifica y le da al varón el permiso para que haga con nuestros cuerpos lo que se le dé la gana. Uh-huh. Una de las ideas que vos decías es esta cuestión de la necesidad, ¿no? Y este concepto o esta idea de necesidad se conjuga quizás también con el tema de la libertad, ¿no? O sea, está en debate si somos o no somos o son o no son realmente libres, digamos, las mujeres que eligen o que dicen elegir, ¿no? La prostitución. Y sí, en realidad el derecho de libertad que se supuestamente se defiende es el derecho del neoliberalismo. Nadie puede elegir ser explotado. Y además las que tienen el discurso, como bien los dicen nuestras compañeras maestras, son las que son las burguesas, son las que son las mujeres que son hoy por hoy las que manejan los grandes lugares de poder, como son las que están en los gremios y las que están queriendo o son las representantes del proxenetismo internacional de nuestro país. Son las burócratas, porque las mujeres que están en las esquinas, ellas no pueden elegir. Nadie elige ser pobre, nadie elige ser necesitado ni necesitada. Nadie elige no llegar a fin de mes. Hay políticas de Estado que expulsan a un sector de la sociedad y las ponen en una condición de vulnerabilidad y terminan cooptadas por las redes de prostitución. Nosotros decimos redes de prostitución más que redes de trata porque las mujeres son desaparecidas para ser prostituidas. Nadie entra felizmente a la prostitución. Entonces, hay que abastecer la gran demanda del gran invisible que es el prostituyente, que generalmente se le llamaba en tiempos anteriores el putañero, el hombre que va de putas, para satisfacer su demanda es que se cooptan estos cuerpos y se ponen a su disposición. Entonces no hay elección. Lo que sí han hecho el gran marketing que tiene el sistema prostituyente ha vaciado de contenido todas nuestras consignas liberadoras como mi cuerpo es mío para cambiarle el sentido, que es típico del discurso posmoderno y neoliberal en el que vivimos. Uh-huh. ¿Creen que todas las mujeres que están en situación de prostitución lo hacen por necesidad? Sí, porque la vulnerabilidad no es solamente económica. Hay vulnerabilidades que son emocionales, otras afectivas, intelectuales, por adicciones. Las mujeres son cooptadas para las redes de prostitución desde distinto lugar. Hay mujeres que han entrado, por ejemplo, en el sistema del problema de las adicciones y bueno, y son cooptadas para sostener sus adicciones y después no pueden salir. Entonces, es muy difícil que haya una persona que elija ser penetrada por todos sus orificios por 10, 15, 20 tipos por día. Uh-huh. O sea, ¿quién elige eso? ¿Habrá alguna, qué sé yo, alguna burócrata que puede decir tengo este señor y este señor? Puede ser, qué sé yo, pero no es la norma, no es la general, y aunque fuera eso, eso no habilita a que todas las mujeres podamos, nuestros cuerpos estén a disposición de todos los varones, porque en definitiva las trasciende a las 2 o 3 o a las 10 o al 0,01% que pueda llegar a elegir. Uh-huh. Reglamentar significaría habilitar legalmente a todos los hombres a que nos sigan cosificando. El caso que tuvimos estos días en las marchas por el terrible y funesto fallo que hicieron con Lucía Pérez lo demuestra. Los hombres tienen esa impunidad porque tienen el permiso social para hacerlo, si no, no lo harían. Nadie, no hay condena social, al contrario, se incentiva desde los medios de comunicación, desde el arte, desde las publicidades, desde las películas. Entonces hay una mirada romántica de glamour, pero eso no es lo que viven las personas que están siendo prostituidas. Uh-huh. Sí, por ahí en el debate también el sector que apuesta por la regularización y la reglamentación apelan a esto de que ellas pueden, no tienen ningún proxeneta, digamos, no le rinden cuentas a nadie, es que ellas pueden regular los clientes y también pueden regular las prácticas que quieren realizar por su propia voluntad. Pero también, digamos, se habla poco del rol del varón, ¿no? El rol del varón como consumidor y por qué en realidad siguen siendo los hombres los mayores consumidores de prostitución. Y porque los hombres son los que manejan el mundo, son los que tienen el poder, son los que manejan las platas grandes, las mujeres manejamos las cajas chicas por lo general de nuestra vida y en las empresas y donde trabajemos. Lo que sucede es que a nosotras en especial no nos interesa hablar de las víctimas en este sentido de que son las protagonistas, porque en realidad hay un sector muy grande que está siendo utilizado por lo que es el proxenetismo internacional que ha desembarcado en nuestro país. Esto no es un grupo de mujeres que un día decidieron armar un sindicato para, no. Acá el sindicato que plantea supuestamente la reglamentación se formó en principio para poder defenderse de los atropellos de la policía, que las metían presa, que las golpeaban, que las coimeaban y todos los demás. Entró mucho dinero de afuera para que ellas funcionen como sindicato con la condición de que se llamaran trabajadoras sexuales. Y es ahí donde se dividen y hay un sector que se llama MADH, que son la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que son mujeres que han sido prostituidas, otras que están en tránsito, pero que son abolicionistas, y ellas no quieren seguir estando en situación de prostitución. Entonces se desprenden del otro sindicato, o el del otro intento, porque no es un sindicato todavía, y buscan otras líneas de trabajo. Por ejemplo, ellas capacitan a sus compañeras para que terminen los secundarios, para que terminen la primaria, para generar trabajo, para contenerse entre ellas, porque no hay políticas públicas para que ellas puedan salir de la prostitución. Y las otras son funcionales y son la pantalla y son las que asumen el discurso del proxenetismo y son las que supuestamente están queriendo imponer la reglamentación, que entre ellas hay tres por lo menos que ya tienen causas por trata de personas. O sea, son parte del aparato reglamentarista. Son parte del aparato proxenetista, son parte del proxenetismo. No defienden los derechos de las personas prostituidas, defienden los derechos de los proxenetas. Carmen, acá en Neuquén se abrió el debate hace un par de años, en 2016, cuando se presentó un proyecto en la legislatura para regular a través de que se puedan incluir como monotributistas, ¿no? Si bien desde AMAR presentaron un proyecto, sé que ustedes también formaron parte de ese debate, que bueno, quedó ahí estancado aparentemente, ¿no? Sí, logramos con otras organizaciones. Que nosotras como campaña abolicionista presentamos un documento de oposición que si te interesa te lo puedo enviar para que lo difundas, para que lo conozcan, sobre todo las personas que están en los medios, es importante que sepan qué es lo que plantea el abolicionismo, así que si te interesa después te lo puedo mandar. Y logramos que con un sector del partido gobernante que también adhirió, algunos partidos se quedaron en ni, y bueno, pero finalmente se cajoneó, como se dice en la jerga. A nosotras nos hubiera gustado que tuvieran el coraje de decir esto no lo queremos para las mujeres de nuestra provincia, pero ninguno se jugó. Es más, yo creo que el gobierno provincial tiene un doble discurso en este sentido, porque se declara como una provincia abolicionista, pero mientras tanto tiene sus filas funcionarios que firmaron el proyecto para reglamentar la prostitución, como es el señor Adrián Urrutia, que está en el Ministerio de Ciudadanía, que no solo firmó el proyecto para reglamentar la prostitución, sino que además está a favor, promueve el alquiler de úteros, el alquiler de vientres, el mal llamado alquiler de vientres. Sí, es un debate que divide aguas en todos los sectores, sí, políticos, ¿no? Yo creo que más que debate, yo creo que los derechos humanos no se debaten, los derechos humanos se defienden. Yo no sé si alguien, hoy por hoy, con todas las dificultades que tenemos en esta situación actual, alguien se pondría a discutir con la PANDO o con cualquiera que viniera a hablar de defender las dictaduras que ha habido en nuestro país, el discurso de las dictaduras. Y eso es lo que vivimos las mujeres, que viven las mujeres en la prostitución. Son torturadas, son golpeadas, son orinadas, son defecadas. Es tremenda la violencia que ejercen. Entonces, solamente alguien que tenga mucho interés en la cuestión económica y en el gran dinero que maneja, los grandes negocios que se manejan a través de la prostitución, pueden defenderlo. Así que yo creo que decir que estamos en debate, sí, debate en el sentido, yo no creo que se debate, yo creo que el abolicionismo no se debate, se defiende. Y hay gente que está a favor de la esclavitud moderna de las mujeres, que es la prostitución, y habemos estamos mujeres que no queremos ser prostituidas y que ninguna persona sea prostituida y que no queremos que haya prostituyentes. Y creo que lamentablemente nos está enfocando el problema donde corresponde por parte de los gobiernos y de las organizaciones y de los partidos en general, porque los partidos los manejan los varones. O sea, no poner la mirada en quién es el responsable, que es el prostituyente, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros compañeros de militancia, nuestros amantes, nuestros novios, que son los que consumen prostitución. Y nos dejan la discusión entre nosotras, entre si son las mujeres de Amar, si son las mujeres de Madeache, si somos nosotras las abolicionistas. No es ahí, no es, es un falso debate ese. No hay una libertad a decidir. Hay agentes del proxenetismo con caras de mujer, que es diferente. Es el proxenetismo y son los varones que están detrás y que son los que manejan y las mandan al frente para que ellas, y más vale que ellas van a adherir. Yo, si hubiera sido prostituida, y me puedo correr de ese lugar de prostitución y estar en otro lugar, seguramente es probable que lo hubiera hecho, no sé, bueno, con tal de que los hombres no me sigan avasallando, ¿no? Bueno, Carmen, te agradezco mucho por estos minutos. Es una discusión bastante que podríamos estar largo rato sí, charlando, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Te agradecemos por estos minutos y bueno, estaremos en contacto seguramente más adelante. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y pongo a disposición todo el material que tenemos desde la campaña para, si ustedes se quieren informar, asesorar, compartir con vuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por el llamado. Que estés bien. Luego, chau. Carmen Capdevila es integrante de la campaña nacional Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución. Hablábamos con ella en el marco del 2 de diciembre, que fue el día por la abolición del sistema prostituyente. Gracias, Aileen. Buen fin de semana. Gracias a ustedes.